Para lograr un sueño siempre van a haber problemas en el camino. Y tremendos problemas. Muchas veces alguno lo hace ya quedarse ahí. Dice, no, esto yo no lo soporto, me quedo aquí. Yo no quiero soñar más. Esto es muy fuerte para mí. No lo voy a poder lograr. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros aquí en su programa de Enfoque a la Familia. Soy Johanny Hernández y estamos listos para seguir escuchando más sobre nuestro tema, Vuelve a Soñar. Stephanie Campos continúa conversando con Juan Cruz, quien ha escrito un libro titulado como nuestro programa. Todos necesitamos un sueño que nos inspire, nos haga caminar todos los días y creer con esperanza que lo vamos a alcanzar. Si usted ha dejado que sus sueños se queden atrás, hoy es el día para decidir ir por ellos y empezar de nuevo. Escuchemos nuestro tema de hoy. Muchas veces creo que todos hemos soñado, ¿verdad? Hemos soñado con muchas cosas, con muchos anhelos que hay en nuestro corazón. Vemos historias que inspiran nuestra vida de gente que lo ha logrado. Pero muchas veces quizá lo que soñamos es tan grande que no sabemos cómo va a pasar. Es así. O quizás no tenemos los contactos, no tenemos los medios, los recursos, no tenemos la oportunidad para alcanzarlo. Esos podrían ser los obstáculos que nos estás hablando. ¿Qué hacer cuando estamos frente a algo que soñamos, que anhelamos, que apasiona nuestro corazón? Pero el camino de aquí hasta lo que yo estoy viendo es muy largo y no sé cómo ir. Bueno, yo tampoco lo sabía y hasta ahora no lo sé bien. Te tengo que ser bien sincero, ¿verdad? Ahí entra Dios. Por eso te digo, los sueños son de Dios y Dios con nosotros. Nosotros, el día que nosotros dejemos de poner a Dios en nuestros sueños, a Cristo en la cruz en nuestros sueños, vamos sin rumbo. Y como tú dices, lo vemos tan lejos que hasta dejamos de soñar. Esto es imposible. Esto fue una linda novela, un lindo sueño de la noche, como decimos, soñé que iba a hacer esto, pero esto no va a ser posible. Yo les aconsejo, les digo que siempre tenemos que poner a Cristo en todo, en nuestros sueños, nuestros contactos, en cómo lo vamos a lograr, porque Él se encarga. Él es el que trae a la gente, saca a la gente, Él te lleva por acá, te pone por acá. Él sabe, es porque este libro no es mío, es de Dios. Es el sueño de Dios en mi vida. Entonces yo le digo, Señor, si tú me diste este proyecto, yo sé que tú lo vas a hacer realidad en su tiempo. Conectame con la gente, Señor. Guíame por dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar, cómo tengo que hacerlo. Y así, entonces yo por eso defino los sueños como algo que Dios se lleva el 90%, nosotros 10%, nada más, ¿verdad? Así es. ¿Cómo debe ser nuestra actitud en ese momento? Porque escribes en tu libro que una de las cosas que aprendiste es que Dios quiere bendecirte, pero lo hará poco a poco. Es un proceso. Muchas veces queremos saltar del primero al quinto escalón. Yo pienso qué bochornoso hubiera sido si José, cuando él tuvo los sueños, si Dios de ahí ya lo llevaba a ser el primer ministro. Imagínate, iba a ser un desastre la manera en que José hubiera manejado un país. Pero Dios lo preparó a José. Tuvo que pasar un montón de obstáculos. Uh-huh. La cárcel, fue vendido. Pero ¿dónde trabajó él primero antes de llegar a ser el primer ministro? En la casa de Potifar. Ahí fue mayordomo. Él después se fue a ser un gran mayordomo en un país. Pero primero tuvo que ser mayordomo en la casa, ahí. Dice la Biblia que tan bien administraba la casa que Potifar solamente tenía que traerle el dinero para que él lo haga. Era una persona de confianza, una persona que tenía en orden todo. Y luego el Señor lo llevó a ser primer ministro. Imagínate el proceso de Dios. Si nosotros queremos saltar escalones, es muy probable que nos pueda agarrar un calambre. Probá a levantarte, caminar una escalera, subir una escalera, pasar del primero al quinto. Es peligrosísimo. Entonces, yo creo que nosotros debemos disfrutar de los procesos, ¿verdad? Saber que todo tiene su tiempo. Cuando uno sabe, voy paso a paso, tiempo a tiempo, paso seguro, disfrutando del proceso de Dios, disfrutando de cómo Dios nos enseña las cosas, creo que nuestro caminar es seguro. Es lo mismo que yo quiera ser Luis Palau hoy. No puedo. Yo tengo 33 años, Luis Palau va a cumplir 80 años en noviembre. Estamos hablando de 50 y algo de años predicando el evangelio. Y yo apenas estoy empezando recién, ¿verdad? Entonces yo lo miro al doctor Palau y lo que él me aconseja, lo que él me dice, para mí es palabra mayor. Yo le ya discutí, no es así, señor. Yo quiero saltar ya a 25 años de experiencia y apenas tengo 10 años recién predicando el evangelio. Y no es así. Necesitamos respetar los procesos de Dios en nuestra vida. Porque en cada año, en cada escalón, hay algo que aprender. Entonces yo le digo a las personas que tomen nota. Y cada año vas madurando. Cada año vas haciéndolo mejor, más seguro o más segura, porque vas aprendiendo de los procesos. ¿Qué hiciste bien y qué hiciste mal? Entonces uno evalúa eso y puede crecer bien. Con una base sólida puede ir creciendo y disfrutando del proceso. Juan, ¿cómo crees que podamos tener claro que cuando tenemos un sueño o un anhelo en nuestro corazón o anhelamos algo, es lo correcto y está conforme a lo que Dios quiera? Porque podemos soñar y querer muchas cosas, pero quizás no es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo darnos cuenta que sí lo es? Bueno, mira, yo ahí en el libro cuento dos historias de dos sueños que yo pensé que eran de Dios y no eran de Dios. A esa va tu pregunta. Yo me equivoqué. En dos ocasiones hice cosas que no tenía que haberlas hecho. No eran cosas malas, pero no iban con mi llamado. No iban con lo que Dios quería para mí, ¿verdad? Yo lo sabía en el fondo. Yo lo sabía bien. Pero yo lo quería hacer. Entonces Dios me dejó hacerlo. Pero yo no he visto la mano de Dios conmigo en esas dos oportunidades. Y fracasé mal. Terminé mal, ¿verdad? Entonces eso también me ayudó a escribir el libro. Imagínate, me dio contenido para escribir el libro. En ese momento yo le dije al Señor, pero me hubiera avisado, me hubiera mostrado. Pues yo lo quería hacer, yo fui muy terco, yo lo quería hacer. Ahora, pero sí, cuando uno va a soñar y quiere saber si es la voluntad de Dios, yo creo que uno tiene que sentir paz en su corazón primero, ¿verdad? La voluntad de Dios añade paz a nuestra vida, para empezar. Segundo, cuando uno sabe para qué Dios lo llamó a la tierra, todo lo que esté relacionado a eso, yo estoy seguro que es de Dios. Algunos dicen, quiero saber si la voluntad de Dios es predicar el evangelio. Eso no necesitas una señal, eso está en la Biblia, es un mandato y hacerlo, ¿verdad? Yo soy evangelista, yo nací evangelista, y mi llamado en esta tierra es predicar el evangelio. Eso yo lo tengo claro. ¿Cómo lo haga? El Señor, creo yo, no importa. A través de la radio, la televisión, a través de un festival, a través de diferentes eventos, no sé, ¿verdad? Pero yo creo que uno tiene que tener esa paz en su corazón primero. Y segundo, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Uno tiene que compartir con personas, con mentores, lo que supuestamente Dios puso en tu corazón, ¿verdad? Uh-huh. Cuando uno lo comparte con mentores, con personas que ya han vivido el doble de tu vida, puede ser mucho más. Luis Palau vivió dos vidas más de lo que yo ahora tengo, ¿verdad? Entonces muchas veces yo consulto con ellos, consulto con Rubén, que es Rubén Proietti, es del equipo de Luis Palau. Y entonces yo ¿cómo lo hago? Tengo algo de Dios y empiezo a consultar. Uh-huh. Primero paz en mi vida, luego con mi familia, lo consulto con mis mentores, personas que pastorean mi vida, velan por mi vida y se preocupan. Cuando yo veo que hay un consenso entre todos, yo puedo entender que es la voluntad de Dios hacer eso. Uh-huh. Pero cuando hay oposición, las puertas se cierran, hay demasiados problemas, uno dice, no, esto es ataque espiritual. Y muchas veces no son ataques espirituales, son señales de Dios para que no te metas en eso, ¿verdad? Yo lo hice, dos veces me metí en cosas donde Dios no me mandó y terminé mal. Entonces yo le aconsejo a las personas que busquen de Dios, pónganlo en oración, van a sentir paz. Tu corazón, tu esposa, si estás casado, tu familia. Y luego cuando lo consulten con tus pastores, con tus mentores, también va a haber una bendición para que puedas iniciar eso. Así que yo, esa es mi experiencia contestando a tu pregunta reciente. Claro. Muchas veces cuando hablamos de soñar, de tener meta, de tener anhelos, quizás alguna persona podría decir, eso no es para mí, eso es para algunos. Mm. O creer que tener sueños y metas va con la edad, que si estás joven, tenés licencia para soñar, pero si ya pasas de cierta edad, ya se te pasó el tiempo, podría mucha gente pensar. Otro punto es que creamos que la situación económica, profesional, académica, son requisitos para soñar. ¿Es esto cierto? Mira, yo creo que en parte sí, en parte no. Dios usa a quien Él quiere usar. Nosotros vemos personas que Dios ha levantado en este tiempo, que Dios ha levantado, y la gente decía, la gente dice, no puedo creer que esa persona esté haciendo esto. Porque todo lo que para la gente califica llegar a a un cierto nivel, esa persona no lo tenía. Ejemplo, estudio, ejemplo, contactos, ejemplo, capacidad económica. Pero si a Dios le plació elegirte y usarte, es cosa de Dios. El resto viene por añadidura. El resto viene por añadidura. Esa es mi vida también, ¿verdad? Yo lo digo así. Señor, a mis 33 años de edad, pude escribir un libro. Estoy viendo muchas cosas, muchos milagros en mi vida. Yo no hablo inglés y estoy coordinando una campaña en Nueva York. Yo no hablo inglés, entonces para uno decir, me voy a los Estados Unidos a predicar, a armar una campaña, ¿hablas inglés? Yo no hablo inglés. Entiendo un poco, pero no lo hablo. Pero a Dios se le plació llevarme ahí y lo estoy haciendo, ¿me entiendes? Entonces, por eso te digo, los sueños son 100% espiritual, 100% de Dios. Cuando uno planifica, muchas veces se queda con la planificación, porque Dios no es de las planificaciones. Si a Dios se le digo, ahora lo voy a usar, lo voy a levantar, prepárate, porque ahí viene. Entonces, no digo que estudiar esté mal, hay que prepararse, por supuesto. Si podés ahorrar un poquitito, ahorrar. Si podés tener una estructura que te pueda ayudar a viajar, a moverte, hacelo. Pero nunca dependas de lograr tus sueños por lo que tenés. Porque Dios va por sobre todas las cosas. Dios rompe todo parámetro, toda estructura. Y vos estás en lugares donde hace años ni pensaste, pero ese fue Dios, ¿verdad? Yo no pensé estar aquí hoy hablando contigo. Yo escuchaba Enfoque a la Familia en la radio, en el auto. Y decía, qué lindo programa. Qué linda manera de realizar los programas. Y hoy estoy hablando contigo en este programa. Yo no lo busqué, siempre lo anhelé, pero cuando me envía mi agenda veo el programa Enfoque a la Familia, entonces es un sueño de Dios, cumplido, un sueño que el Señor me lo cumplió, ¿verdad? Estar aquí compartiendo contigo, eso es un sueño, porque yo no lo busqué, lo anhelé. Rodéese de personas positivas que impulsen su sueño y luche apasionadamente. En Enfoque a la Familia, estamos para apoyarle en este u otros temas. Por eso, le queremos recomendar el libro La Belleza de una Esposa, de la autora Sandy Ralya. El matrimonio es una tarea ardua. Sin importar si sus conflictos matrimoniales son pocos o muchos, este libro presenta principios bíblicos, consejos prácticos y relatos inspiradores que le ofrecen la guía y el ánimo que necesita. Recuerde escuchar mañana la tercera parte de este tema. En nuestra página enfoquealafamilia.com usted podrá conocer los diferentes materiales que tenemos para apoyarle en este u otros temas, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Si desea escribirnos, lo puede hacer por medio del correo ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.